pimpollo tan rojo vivo. En tus cabellos luce como fuego y se parece a tu boquita, esa boquita roja como guinda, tu cabellera, esa azabache. Ay, mi gitana, qué bonita eres tú. Quisiera cortar un mechón de tus cabellos para llevarlos junto a mi corazón. Te he comprado un mantón lleno de flores para que lo luzcas contenta, porque te quiero ver yo siempre linda y rías muy feliz mi alma. Cuando nos casemos la mantilla blanca parecerá nieve en tu pelo, y de regalo te daré un rosario que guardarás con toda devoción. ¡Y olé! ¡Olé, olé, salerosa, olé! Será nieve en tu pelo, y de regalo te daré un rosario que guardarás con toda devoción. ¡Y olé!